Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se están preparando para este domingo? Bien, tranquilo, mucho ensayo. En realidad nosotros pasamos por un raid porque arrancamos hoy a tocar en un lugar, mañana en otro y terminamos en la plaza el domingo. Qué grande, qué grande. Sí. ¿Quiénes conforman la banda? Bueno, la banda está integrada en batería, Hugo Acosta. En bajo, Víctor Bisotto. En guitarras, Hernán Berti, El Cóndor y Luis Langlois. Bien, ¿y hace cuánto que están formados? Y hace 4 meses que empezó este proyecto, empezamos a buscar qué estilo hacer, qué onda hacer, porque tenemos muchos gustos diferentes también. No es que todos escuchamos la misma música. Claro, y así, ¿y con qué repertorio nos van a estar brindando este domingo? Bueno, vamos a hacer 3 temas que hacemos de una banda española que se llama Los Cigarros y hacemos nuestra versión de los temas. Son Dispárame y Hablar y otro tema más. Después de lo que son conocidos, bueno, va a haber temas seguramente de Lenny Kravitz, de Papo, de lo que hacemos nosotros en el show. Qué Uno. grande, qué grande. Y qué mezcla interesante la de Lenny Kravitz ahí a pleno. Me voy a aprender en esa, ¿eh? Y sí, porque en realidad es un artista que nos gusta a la Sí. mayoría de los que estamos ahí. Así que, y nada, y nos gustaban hacer esos temas porque hacemos. En realidad la banda va a estar encarando por un lado así un estilo muy lo que era statu quo, es un rock and roll clásico, digamos, ¿no? No es un rock and roll ni heavy, ni. No, es un rock and roll clásico, bien de los 80, poner statu quo por ahí. Claro, no, no, y realmente no hay tantas bandas que estén abordando ahora el rock and roll, así que está bueno el clásico, por lo menos. Y sí, teníamos muchas ganas por ese mismo tema. La verdad que hemos escuchado bandas de rock y bueno, tenemos la banda Vino Tinto, que son amigos que no, también están haciendo lo mismo, una especie de rock and roll, ¿no? Sí. Un toque distinto le mandan ellos porque hacen un poquito de funky también ellos. Bueno, nosotros hacemos el rock and roll clásico, pero bueno, también es otras bandas, Vino Tinto es otra banda de las que está aportando rock and roll, digamos, ¿no? Tal Que cual. está medio rezagado. Tal cual, no, no, no. Y además un poquito de blues también le mandaron este domingo pasado, Sí, ¿eh? aparte de unos amigos que queremos mucho. Qué bueno, qué bueno. Martín, ¿y en dónde se van a estar presentando? Porque me decías que empezaban acá, ahora ya este fin de semana. ¿Cómo es el Y raid? empezamos hoy, no sé si estamos en Jaque hoy, Sí. y mañana estamos en Pateando, tal vez. ¿Y se arma un mismo repertorio? ¿Es lo mismo un público en un lado que otro? ¿Se arma un repertorio distinto? Y la verdad que no. Nosotros es lo que vamos a mostrar, es nuestro estilo, las canciones que vamos a hacer las proponemos nosotros y después, bueno, tendrás, viste, como todo, tenés el quien te dice, ah, mirá qué bueno, y otro, bueno, no le gustará tanto y así. Pero no cambiamos el repertorio, digamos. Claro. En Jaque no habíamos tocado nunca, aparte de la primera vez, así que. Y claro, no, no, más vale. ¿Y cómo tienen a partir de ahora? Porque el domingo terminan con música en la plaza, pero me imagino que la idea es seguir tocando en distintos lugares, ¿no? Para este 2022. ¿Cómo la planifican? Sí, más que nada nos vamos a meter a grabar, vamos a ver si podemos grabar algo, algún material, no un disco entero, ¿no? Sino 2 o 3 canciones, empezar a pasar, difundirlas un poco, que eso es lo que queremos hacer, grabar, Claro. lo más urgente que queremos hacer. ¿Se conocían ya de otras bandas? ¿Cómo se fueron descubriendo entre ustedes ahí para formar el grupo? Sí, ya nos conocemos hace un millón de años, ¿no? Claro. Somos todos ahí bordeando los 50, capaz que un poquito menos, pero ahí. Así que, bueno, ya nos conocemos de muchos años. ¿Y por qué Mr. Jones? Mr. Jones, no tiene, no, nos gustó, hay un par de canciones con la cual empieza el show justamente que se llama Mr. Jones. Ajá. Ah. Entonces de ahí salió y dijimos, bueno, acá está. Ahí va. Qué Y grande, salió qué el tema. grande. Sí, totalmente. Mr. Jones es un tema de bueno, Sí. sui generis, ¿sí? Sí, pero buenísimo. Mm. Porque muestra ahí también un poco lo que van a presentar en el repertorio también, ¿no? Sí. Es, la verdad que vamos a hacer, bueno, rock and roll, pero bien clásico, bien, no, no, nada de otro mundo, nada. Es clásico, el rock and roll ese que hace mucho que no se escucha y demás. Martín, bueno, entonces nos estamos viendo este domingo a las 20:30 horas ya ahí en Música en la Plaza. La gente, te digo, no sé si estuvieron este domingo pasado, pero la verdad que la gente se recontra prendió ahí con sus reposeras, mate, sentados ahí en la plaza. Así que a prepararse para eso, para el aplauso de la gente. Sí, ni hablar. Bueno, listo. Muchas gracias. No, gracias a vos.